desploma contra el ancho mar. Oh no, contra el ancho mar. Cada vez que te veo llorar, la lluvia cae lentamente ardiendo en soledad. Oh no, ardiendo en soledad. Y aquí estoy una vez más, sintiendo el suave tanto de la realidad. Es tu piel, como estas palabras rozan las líneas del papel. Oh no, las líneas del papel. Y aquí estoy una vez más, sintiendo el suave tacto de la realidad, marcado como víctima del mar. De la realidad, víctima del mar. Víctima del mar. Pendiente más de ti que de mi soledad, víctima del mar. Víctima del mar. Cuando te veo sufrir, pareces navegar. Víctima del mar. Víctima del mar. Hoy estoy aquí, ahora que tú no estás. Soy víctima del mar. Soy víctima del mar.